¿Qué es eso? No sé, pero parece una cajita musical. A ver. Ah, ya sabe quién es. Ay, pero no seas así, qué lindo. Ábrelo, ábrelo. Ay, mamá, déjame sola, ¿sí? Pero. Si no te gusta, me lo regalas. ¿Qué tendrá esto? Ay, una carta, por Dios, qué original. Hola, sé que todo fue mi error. Siento que mi corazón no existe. Siento que en mi corazón no existe ya ninguna ilusión. No miento. Quiero que estés aquí, quiero contarte todo para que mi alma pueda ser feliz. Solamente quiero hablar, solo tienes que escuchar. Déjame un instante, solo dame otra oportunidad. Leerte mi canción, solo quiero tu atención. Quiero que arreglemos todo, quiero tu perdón. Entiende. Que todo fue mi error, no te di bien, no te di momentos que vivir. Te prometo no volverá a ocurrir, lo lamento. Solo dame una oportunidad de regalarte mi canción. Contigo quiero despertar. Aló. Hola, soy yo, ¿podemos hablar?